Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Esta noche no me esperes. Bueno, y saludamos a todas las personas que se conectan hasta ahora a una nueva misión del Palenque Sonoro aquí por Tabogo Vix Radio. Recuerden que los martes a las 7 p.m. es el viaje sonoro por la música colombiana en vinilo. Y hoy nos acompaña, pues, Felipe Rups, también de Tabogo Vix. Bienvenido, Felipe, ¿cómo estás? Hola, Alexa, un saludo grande a todos los radioescuchas que están ahí conectados con Tabogo Vix Radio. Muchas gracias por la invitación a este espacio, Palenque Sonoro. Ya son varias veces que compartimos radio y, bueno, cada vez es genial, no me canso, siempre me encanta cuando me invitan, cuando me tienen en cuenta, y, bueno, contento porque también para mí siempre es especial escuchar la música en vinilo, entonces también contentos de poder compartir por ese lado. Sí, la verdad es que es una alegría compartir la radio, Felipe, y sobre todo porque siento que nos hemos contagiado un montón, inspirado con esto de los vinilos, ¿no? Desde que inició como la posibilidad de compartir la música en vinilo, la música colombiana en vinilo, empezamos como, bueno, ¿cuándo nos hacemos un programita juntos? Y aquí estamos y nos traemos un grande de la música colombiana, un compositor colombiano especializado en la interpretación del órgano eléctrico, ¿sí? Y él es Jaime Llano González. Sí, Alexa, quería traer un poquito de la música de Jaime Llano González, teniendo en cuenta todo el tema, todo el, digamos, como han venido ustedes haciendo esta, digamos, arqueología musical con los vinilos. Entonces, pues, cuando me invitaron, pues yo me puse a pensar, bueno, ¿qué llevo entonces, sabiendo que aquí los chicos de Palenque también tienen tremenda colección? Y, bueno, es un artista que me gusta mucho, que sigo, que siento que a veces tiene un poquito como que está un poquito subvalorado, ¿cierto?, en el ambiente general, pero que definitivamente es un referente, y que el hecho de que haya escogido el órgano como instrumento lo hace muy especial, muy único, y yo siento que la música de Jaime Llano González tiene ese color a colombiano por el hecho de innovar con ese instrumento. Creo que en ningún lado suena así, y creo que eso le da una identidad muy propia a la cumbia y a la música colombiana en general. Sí, como él mismo lo decía, bueno, enamorado de la música, enamorado del órgano, y muchas de las interpretaciones de la música colombiana hechas en órgano pues están hechas por Jaime Llano González, para las personas que no lo conocen. Antioqueño, aunque estuvo trabajando en Bogotá en una tienda de música, ahí tocaba su órgano y eso era lo que atraía a la gente. Por ahí también estuvo trabajando en un bar, y del bar se fue a trabajar también a la radio. Entonces, un apasionado también por la radio. Hace unos programas nosotros hablábamos que en esa época no se hacían pregrabados, sino absolutamente todo en vivo. Y están muy buenos los long plays que se trae Felipe. Por aquí me encanta este de música para tomar aguardiente. Si ustedes vieran estos títulos que tienen estos lados, no, o sea, ya, se prenden, no más con leerlo. Reminiscencias, o la soledad, lo nuevo, los hispanos. Sí, dice que así empezaron papá y mamá, quien no se sabe eso. Ya somos 14. Traté de traer unos discos también que con alguna historia, ¿cierto? Como también es parte de la esencia de coleccionar vinilos, algunos pues que también tienen alguna historia detrás o algo así. Y, bueno, no, también un poquito darles el nivel, ¿no? Porque han puesto tremenda música, tremendos discos. Ahí estamos, hemos estado súper pendientes con Palenque Sonoro, y, bueno, sé también que los radioescuchas están muy contentos con el programa. Sé que también hay mucho coleccionista dentro de los radioescuchas, mucha gente apasionada por el vinilo y por la música colombiana. Entonces sé que se van a disfrutar los temas de Jaime Llano González, perdón. Este vinilo también está acompañado de Lucho Bermúdez, entonces también es una combinación explosiva. Son como el Michael Jordan y el Scottie Pippen de la cumbia o algo así. Bueno, pues chicos, yo creo que empecemos a rodar esos vinilos, porque tenemos una hora para gozárnosla. Sí, de una. Saludar ahí a mi parcero Daniel Cadena, que ya está conectado del parche de Voice 46. También por ahí está mi parcero Leo Scrap del viejo Sound System y de Taller Futil. Pero espero que le mande un abrazo grande. Supimos ahí como los inconvenientes que hubieron el fin de semana pasado, pero, bueno, vamos a resaltar lo bueno, lo importante, lo bacano, y es que los parceros siguen ahí en la juega, en la localidad, tratando de abrir los espacios. Así que gracias a Leito por estar siempre conspirando con nosotros, y, bueno, Por ahí está también Loren de Frecuencia Omega que se alista para más tarde. Y bueno, que alcen la mano ahí los que van entrando a nuestra frecuencia para darles un saludito. Sí, un abracito también por ahí a Loret, que sé que está conectada, una amiga de la localidad de Suba, ella un fuerte abrazo. Y pues nada, chicos, yo creo que vámonos con este viaje sonoro de música colombiana en vinilo a cargo de Jaime Llano González. Bueno, y seguimos aquí conectados por Tabogo Beats Radio. Nosotros somos el Palenque Sonoro, hoy acompañados por Felipe Rups, que nos trajo un grande, Jaime Llano González, el dueñísimo de se me fue el instrumento, chicos, del órgano. El órgano eléctrico, exactamente. Uno de los grandes maestros, intérpretes y compositores de la música colombiana. Estábamos escuchando sus discos sabrosos, con mucho sabor, cuando se acercó a la costa atlántica de Colombia e interpretó mágicamente, encantadoramente, en ese órgano eléctrico, versiones tradicionales, reconocidísimas en todo el país. Entonces ahí cuando estén escuchando la musiquita bien clásica de la costa en órgano, van a saber que está en las manos del maestro Jaime Llano González. Agradecerle a Felipe por traernos a este señorazo hoy al viaje sonoro de música colombiana en vinilo. Yo quiero compartirles algo que hay por aquí en un long play que nos trajo Pipe, que se llama La Sabrosa, que se ve buenísimo, y dice: las manos del maestro antioqueño Jaime Llano González, músico de los buenos en nuestro país, hacen prodigios en el órgano que maneja con tanta pericia y con tanta capacidad. Lo mismo interpreta un bambuco que un porro, un pasillo que un paseo, una danza que un merengue, un joropo que un merecumbe, un torbellino que un paseadito. Entonces imagínense el trabajo de este señor con esas manos sobre ese órgano eléctrico. Y esta selección, esta joya que se va a mandar ahorita Felipe Rutz, música del maestro José Barros, nada más, o sea, de maestro a maestro. Entonces, pues, vámonos más con musiquita. Sí, vamos a conectarnos con el órgano de Jaime Llano González. Esto es el Palenque Sonoro. Thank you. Bueno, y seguimos aquí en este viaje sonoro de música colombiana en vinilo a cargo del maestro del órgano eléctrico Jaime Llano González. Hablábamos hace un momentico con Felipe que la gente reconoce este instrumento por las iglesias, ¿sí? Y que uno entra a la iglesia y está sonando de repente el órgano eléctrico y queda un poco como de temor. Pero ustedes cuando escuchen un vinilo de estos y escuchen ese sonido es el órgano eléctrico, estamos diciendo por ahí. Es otra forma también de tocar el cielo y acercarse a Dios diferente, ¿no? Así es, el maestro Jaime Llano González, aún sin cantar, puede uno saber si está presente o no en las canciones que uno está escuchando por el simple hecho de escuchar ese instrumento tan poco convencional en las músicas, digamos, de este lado del mundo, ¿no? De este continente, siempre acostumbrados a algo más tirado hacia lo afro, ¿cierto? Hacia lo negro o hacia lo indígena, y llega Jaime Llano González a hacer esta cosa revolucionaria, este encuentro de mundos también con un instrumento clásico por allá, pues, de Europa, ¿cierto? De esa tradición judío-cristiana fuerte, esos ritos católicos con el órgano y esa música súper miedosa que estábamos hablando con Alexa, y bueno, llega este man y hace esto con la cumbia. Entonces, es algo que nos tiene ahorita como alucinando un poco, ¿no? Como emocionados de descubrir esto, con la magia que también que tiene escuchar la música en vinilo, sentarse también a leer la reseña que viene en el disco, a escucharle el granito, ¿cierto? Así que muy contento, gracias por la invitación de nuevo a Cami y Alexa. No, a ti por estar aquí, sobre todo por compartir la radio, de verdad. A toda la gente que nos escucha, pues nosotros somos el Palenque Sonoro en Taogo Vix Radio, que de hecho uno de los fundadores es precisamente Felipe. Entonces ya saben que cuando estén escuchando estos vinilos y escuchen el órgano eléctrico, ahí están las manos del maestro Jaime Llano González acercando este instrumento, como decía Felipe, a todos estos ritmos de la costa tan propio de nuestra cultura. Entonces vámonos con esa cancioncita. ¿A dónde vas, Patuleco? ¿A dónde vas, Patuleco? Bueno, y seguimos aquí con este viaje sonoro por la música colombiana en vinilo. Esto es Tabogo Beats Radio. Hoy tenemos a un grande, nos lo trajo Felipe, agradecerle totalmente, ¿no? Sí, un maestro en el órgano eléctrico. Y sí, lo que ustedes señalan es muy cierto. Estos instrumentos recuerdan sobre todo como los templos católicos, ¿verdad? Esa música que llevaba a los feligreses a un estado alterado, místico. Pero aquí el maestro Jaime Llano González lo que hace es llevarnos hacia ese estado místico, sublime, psicodélico a través del órgano eléctrico. Y aquí estamos brindando no con el aguardientico que le gustaba al maestro como se debería, sino con un poco de mezcal. Sí, mientras que por allí sabemos que hay algunos conectados en Tabogovix que están con agua panelita con jengibre, nosotros nos decidimos echar un mezcalcito. Además, porque vamos a escuchar un disco que es música para tomar aguardiente. Así que vamos a brindar por ese trabajo del maestro Jaime Llano González, que de verdad hace un momento decíamos, nosotros escuchamos eso y mucha gente puede pensar que son como arreglos así medio tecnológicos, pero no, este señor tocaba el órgano eléctrico en vivo y musicalizó esas músicas, esos ritmos de la costa a través de su órgano, así que hoy nos estamos hollando un montón con las manos maestras de este señor. Así que nos vamos, no sé si vas a compartir algo, Pipe. Sí, Alexa, gracias. Quería saludar a mi parcera Marla Castellanos, que nos está escuchando desde el Valle, desde Cali. Creo que es, si no estoy mal, si no, danos coordenadas, Marla, de dónde nos escuchas. Pero bueno, una parcerita gestora cultural que también admiro mucho, que también sé que está muy pendiente de todo lo que hacemos en Tabogo Beats. Así que un abrazo muy grande, súper gigante, y bueno, a Leo, a todos los que están ahí en sintonía, poco a poco ahí van alzando la mano. Entonces quería poner, cambiar un poquito, virar un poquito, ya escuchábamos harto de Jaime Llano González, que bueno, ahí nos dejó locos. Ahora tengo este disco que es muy valioso para mí, porque me lo regaló una parcera que quiero mucho, Alejandra Giraldo, que fue jefe mía en Latino Power. Ella también, somos de zonas muy parecidas, yo nací en Pereira y ella en Armenia, entonces somos ahí del eje cafetero, y este vinilo es muy especial porque, bueno, siempre

a mí se abalanzó y con voz temblorosa y recortada, escucha triste hermano esta horrible confesión, aquí yo condenado a muerte estoy. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, y aunque aún estando muerta yo la quiero, al verla con su amante a los dos los maté, por culpa de ese infame moriré. Minutos nada más me quedan ya para respirar, la silla lista está, la cámara también, a mi pobre viejita que desesperada está, entréguele este recuerdo de mí. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, y aunque aún estando muerta yo la quiero, al verla con su amante a los dos los maté, por culpa de ese infame moriré. Para respirar, la silla lista está, la cámara también, a mi pobre viejita que desesperada está, entréguele este recuerdo de mí. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, y aunque aún estando muerta yo la quiero, al verla con su amante a los dos los maté, por culpa de ese infame moriré, por culpa de ese infame moriré. Bueno, y seguimos conectados. Nosotros somos El Palenque Sonoro, estamos todos los martes a partir de las 7 p.m. Hoy nos acompaña Felipe Rupsel, es el que está a cargo de este viaje sonoro de música colombiana en vinilo. Estuvimos escuchando al inicio del programa al maestro del órgano eléctrico Jaime Llano González, y ahorita ya nos pasamos un poquito a la música para tomar aguardiente. Así, tal cual se llama el vinilo, y Pipe nos contaba un poquito que claro, que la costa se ha llevado todo el protagonismo, y es verdad, en los últimos programas del Palenque ha sido la costa la protagonista de la música colombiana en vinilo, pero hoy nos trasladamos un poquito como a esa herencia familiar que tiene Pipe un poco de su querida región de Antioquia, y aprovecho para saludar por ahí a las hermanitas Rivera, que también sé que están conectadas en este viaje sonoro. Sí. Tal vez lo lindo, o una de las cosas lindas de estos viajes sonoros, de estas arqueologías que hacemos de la música colombiana, es también recordar, evocar, traer a la luz esas memorias para saber de dónde venimos, quiénes somos, para también rastrear esas ideas, esas formas de pensar, de actuar, de las que venimos a nivel familiar, regional, nacional, esa idiosincrasia que quiera uno o no quiera, lo lleva como en la sangre y ya impregnado, por exagerar mucho, en la misma genética. Es nuestro núcleo donde nacimos. Y muchas de las cosas que aprendemos, pues lo hacemos hasta niveles que no entendemos. Entonces, seguirle la huella y el rastro a todo eso es excepcionalmente bello para sabernos. Bueno, yo creo que quedamos bien prendiditos, porque ya nos quedan... Felipe por ahí se ríe, pero no es por el mezcal que nos tomamos, aprovechando el vinilo, ¿no? Esa fue la excusa, ¿no? Como todo colombiano, ¡ay, no, vamos a poner música para tomar aguardiente, toca tomarse un guarito! Nosotros nos tomamos un mezcal, sino más por la música. Ha estado muy, muy chévere la compañía, de verdad, agradecerle a Felipe por estar aquí, por venir a compartir. Evidentemente, a todos los amigos de Tabogovix, que también tengan sus vinilos y quieran venir aquí a poncharlos los martes a las 7 p.m., súper invitados. Por ahí está mi parcera Ari Shanti también con muchas ganas de venir. Ella es una coleccionista también muy voraz. Todo el tiempo está por ahí esculcando, buscando, sacando joyas. Entonces sé que va a tener muchas ganas de venir. Sí, como decías, Alexa, esta música me trae a mí muchos, digamos, recuerdos. Me transporta, ¿cierto? A etapas de mi vida y también a lugares. Como es mi natal Pereira, que es una ciudad que quiero mucho, que me encanta, allá está toda mi familia, siempre me reciben con los brazos abiertos. Y bueno, estos son músicos colombianos también. Estábamos escuchando a Óscar Agudelo y a Alci Acosta. De hecho, Óscar Agudelo pues es súper representativo en la zona de Pereira y en general toda esa zona del eje cafetero y Antioquia. Y bueno, sí, no sé, la cultura también colombiana va de eso, de escuchar música y tomar trago, ¿no? Entonces también, pues, ¿por qué no una copita ahí en conmemoración a eso? Y bueno, no sé si mi parcero Leo le habrá envenenado al fin la guapanelita. Espero que sí. Por ahí nos mandó también una joyita que dice Bailables de los 70, así que él ya está súper invitado también a pinchar ese vinilo aquí el martes a las 7. Te esperamos, Leito, obviamente, para armar el parche también. Y digo que nos quedamos picados porque, bueno, ya nos queda 15 minutitos de programa, pero también se viene Frecuencia Omega para que no dejen de escuchar ahí Tao Govix. Voy a aprovechar para hacer entonces ahí los anuncios parroquiales. Se viene Frecuencia Omega ahorita a las 8 con mi parcera May Cinnamon, que ya está por ahí alistándose. Mañana de miércoles va a estar ahí el Mestre Gustoso acompañándonos en la franja de Radio Cuarentena. Y bueno, estamos muy contentos de la última franja que estrenamos, que es Socialmente Hablando, una franja dedicada a la protección animal y el cuidado animal, con temáticas muy interesantes y no muy obvias para las personas que no estamos tan de lleno en el tema del cuidado animal, aunque Tao Govix me ha llevado a mí en lo personal a inmiscuirme mucho y estoy muy contento, he aprendido mucho y he encontrado un huequito en mi corazón también para los animales, que también me llena de alegría cuando uno ve un animal en buenas condiciones. Entonces eso va a pasar el jueves, y no es culpa mía, con reggaetón viejito, la franja nuestra para la gente sin prejuicios, la gente perreadora de Suba. Así es, también está Legado Africano en retransmisión, los parceros de Tunja, que también sé que para los que venimos allá hace un ratico camellando en este mundo de la autogestión y sobre todo de la radio independiente, pues se empieza a notar ese trabajo, ¿verdad? Ya nos juntamos con Palenque Sonoro, con Legado Africano, empieza a ver uno como los trabajos se empiezan a entrelazar porque simplemente se encuentran en el camino de la autogestión. Entonces ha sido muy bonito contar con Charlie, con el parche de Legado Africano. Así que tenemos unas franjas súper nutridas esta semana para que estén ahí súper pegados de Tao Govix Radio. Bueno, pues agradecer la compañía de Felipe y obviamente, como siempre, de Camilo, que también está detrás del Control Master. Nosotros somos el Palenque Sonoro, estamos todos los martes a partir de las 7 p.m. con esto que se llama Viaje Sonoro de música colombiana en vinilo. Y bueno, nos vemos el próximo martes y vamos a cerrar con toda. Voy a despedir entonces con dos cancioncitas muy, muy, muy tradicionales, sé que les van a gustar, de este disco Música para Tomar Aguardiente. Un abrazo a mi parcerísima Alejandra Giraldo, creo que no me confirmó si estaba escuchando, pero de pronto sí. Y bueno, este disco me lo regaló ella y claramente nos tomamos un guarito también cuando lo escuchamos, así que me despido con esto. Gracias a Alexa, Cami, Palenque Sonoro por la invitación, siempre me tienen en cuenta, llevamos harto ya enlazados y sí, siempre la paso genial, espero que sea también muchas más veces, estoy seguro que así va a ser. Entonces, chao mi gente, no se vayan a desconectar, después viene Frecuencia Omega. Esto fue Palenque Sonoro por la frecuencia de Tao Govix. Un abrazo a todos muy grande, chao. Amada, es imposible borrar de mi memoria, me persigue el recuerdo de tu extraño mirar. Esa risa tan tuya, tus labios tentadores, que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad. En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como él ya no se funde

otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque Sonoro.